Yarabí, Yarabí, Yarabí. Buenas noches, ¿cómo les va? Tenemos una mesa grande, hoy se llenó de gente, hay dos oyentes tangibles y una invitada, así que buenas noches, los voy saludando. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gestalt. Buenas gestalt. Noches, Gestalt. Gestalt. Buenas noches a todos. Es que es psicólogo y estudia la Gestalt. ¿Qué tal? Vamos a saludar a Johnny, que el lunes fue el día del operador. Así que. ¡Johnny! ¡Bravo, Johnny! ¡Para! Silencio. Sale bajito. Ahí, ahora sí. Voy entrando de a poco, Está bien, ¿no? Esto demuestra que los operadores son seres humanos también, así que. Sí, son seres humanos, pero tímidos, ¿viste? Que... Hola. Bueno. No, yo tengo una voz importante, nada de hola, no, yo estudié para esto, estoy perfeccionado. Bueno, le agradecemos a John y lo felicitamos por su día y que siempre nuestro programa sale bien también gracias a él, porque sí, para mí sí. Sale bien. Bueno, y saludamos en especial a Gina, que es nuestra invitada del día de hoy, es la profesora de Teatro del Puente. Buenas noches, Gina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y les vamos a contar un poquito del tema del día. El tema del día de hoy es la lucha por no tenerla dentro. No sé si alguna vez a alguien le pasó esto, pero en realidad es explicarles un poco qué es una sensación, algo que creemos que en un montón de cosas la tenemos adentro. Les preguntamos, como consigna, en qué creen ustedes que la tienen adentro, si quieren decirnos. Y escribirnos en www.labemba.com.ar o en el Facebook del Espacio Cultural El Puente. Y bueno, que debatamos un poco esto, en qué se lucha, en qué no sé qué opinan acá. Sí, es un poco en qué cosas son las que tenemos que cambiar y las que sentimos que bueno, estamos mal. Y bueno, como tomamos el legendario y memorable audio de Maradona con el periodista deportivo Toti Pasman, por eso tomamos ese audio y la consigna nos pareció que era en qué cosas las crees que las tenés adentro y qué harías como para cambiarlo, para sacarte el ajo. Igual sí. Lucio hizo una muy buena aclaración del tema de tenerla adentro, que una cosa es tenerla adentro y otra cosa es sentirse violado. Exactamente, ¿no? En realidad creemos que eso, que no la tenemos adentro porque queremos, sino porque nos violan cotidianamente, claro. Entonces es un poco la lucha y ampliar un poco el concepto, así que vamos a escuchar el primer audio que da origen al tema y seguimos. Sé muy bien que llorarás, sé muy bien que sufrirás. Pero yo tengo memoria y ahora voy a recordar más que nunca. ¿Eh? Para los que no creyeron en esto. Y ahora sufres por volver, llorarás, llorarás, yo lo sé. Aquí, Juan Carlos Pasman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro. Es más, me lo está faltando cuando decís que la tengo adentro, me parece que es... Que no te vi, eso siempre tú lo recordarás. ¿Veíste hablar? Yo te contesto. ¡Te lo dije! ¿Qué significa ese abrazo? ¿Que van a seguir juntos hasta el Mundial? Que la sigan chupando. Estoy seguro que tú llorarás. Y mientras yo sé que tú volverás. Porque todo el amor que yo te di, eso siempre tú lo recordarás. Bueno, ahí estaba el Diego en la conferencia de prensa después de clasificar al Mundial, enojado por la mala leche de la prensa, ¿no? Y un poco de, en particular, de Toti Pasman, que es a quien le termina diciendo... Una de las jóvenes promesas del periodismo, ¿no? Sí, es un asco. Pero más allá de eso, es pensar un poco en qué... Eso, tomando estas palabras, en qué creemos que la tenemos un poco adentro. Claro, en este caso es el contraataque de Maradona, ¿no? Porque se la quería meter, Toti Pasman se la quería meter y se terminó metiendo Maradona. Se la mandó a guardar él, por eso ahora la tenía dentro. Se la van prestando, en muchas cosas nos la vamos prestando también. A veces la tenemos dentro de nosotros y la devolvemos y se la mandamos a guardar a otro o tratamos de hacer eso. Sí, hay gestos y actitudes que hacen que devolvamos ese ataque y que podamos por lo menos sentirnos un poco más libres. Es con la... Es con lo que luchamos todos los días, ¿no? Con esta sensación. Yo creo que es, para profundizar un poco en el tema, creo que es este sistema, en algo sí o sí, la tenés adentro, quieras o no. Y esta diferencia es... La diferencia es que al Toti Pasman le encanta tenerla adentro, goza de eso, se llena de plata con eso. Y hay un montón de gente que... Escribió un libro, es una rata. Hay un montón de gente que, esto, que lucha por no tenerla adentro. Y no, la idea es empezar a pensar un poco en qué luchamos nosotros, quizás un poco haciendo una radio, quizás un poco trabajando en un espacio cultural, o no, y qué hicieron otros, no sé, un poco eso. Sí, la forma también de luchar y de organizarnos para luchar, ¿no? Queda todo en lucha individual y muy difícil así. También tenemos que pensar un poco en gente, en las zonas que hicieron mucho para cambiar esto. Y justamente mañana se van a cumplir 35 años de la desaparición de Glaser, del cineasta. Y también hoy vamos a hablar un poco de él. En el puente proyectamos dos películas de Glaser. Una es de él, que se llama Los Traidores. Y otra es sobre él, es un documental que se llama Raimundo, que está muy bueno, del cual sacamos audios para después compartir. No sé si Nico acá nos quiere decir algo sobre Glaser. Me tiro al pecho. Nico sabe un montón de cine y sabe un montón de Glaser, por sí, eso le pregunto, no. Pero... Pero no quiere. Pero no quiere hablar. No le gusta compartir. Acá, no, perdón, no. Voy a interrumpirlos. Tenemos un mensaje de los chicos de Meridiano 75 que dicen: no entendemos bien qué es esto de tenerla dentro, si nos pueden explicar. Bueno, recién más o menos explicamos y ahora Julieta les va a... Yo puedo dar un ejemplo. Bastante menos solemne que todo lo que fue dicho hasta recién, igual. No, aunque estuvo bien igual. Pero lo que quiero decir es que si estás buscando alquiler, LTA. Y no voy a decir la frase porque me da impresión. Claro, si estás buscando alquiler, por ejemplo, la tenés adentro directamente, porque tenés que poner un montón de plata para entrar a una vivienda que nunca va a ser tuya y que encima siempre te van a vivir estafando durante los 2 años que firmes de ese contrato. Sí. Eso es tenerla adentro en sí, un aspecto. Sí, es tenerla adentro. Tenés que pagar el depósito, 4 meses de anticipo, pagás el que alquila, paga los que lo averigüen, digamos, que es una... Algo muy absurdo. Sí, yo te pago a vos para que me averigües a mí. O sea, correspondería que, bueno, ni te cuento si querés comprar una casa. Si alquilando la tenés adentro, cuando quieras comprar una casa. Sí, en todo. Si trabajás y estás en negro, si tu patrón no te hace los aportes que corresponden. Igual pedile a tu patroncito que te ponga en blanco, negro. Sí, gracias a la campaña de los jóvenes sí, pro. Tienen que votar al pro y las cosas van a cambiar, van a estar un poco mejor. A ver, permiso. Yo creo, a ver, tal vez me equivoco, pero creo que tenerla adentro un poco es ser funcional al sistema y darse cuenta, ¿no? Eso es tenerla adentro y estar conforme. Claro, pero también podés darte cuenta y sentirte mal. Ahí es cuando la tenés adentro. Cuando sos funcional y te interesa reproducir eso es porque la gozás teniéndola adentro. Claro, pero nada más dándote cuenta podés hacer algo para dejar de tenerla adentro. Claro, bueno, pero también podés darte cuenta y te puede gustar, como estábamos hablando de este periodista al principio. En sí todo la tenemos adentro. Lo que cambia, varía, es la actitud ante esa realidad de tenerla adentro, de querer sacársela o de querer sentarse cómodo. Cómodo y aceptar las cosas como son. Es un poco una forma de vida, ¿no? También, volviendo al tema de Raimundo Glaser... O sea, él dedicó su vida a la lucha, era un militante incansable, por así decirlo. Entonces, todos los que pasaron por el Olimpo, digamos, eran gente que luchaba por otra cosa, por una sociedad más justa o más pareja. Más equitativa, y era como todo el resto de las personas, simplemente esas personas querían cambiar esa realidad. Y pasa en muchos ámbitos, en la cultura pasa, en todos los lugares, esto del alquiler es un ejemplo, pero en otros ámbitos pasa también. Puedo, que mucha gente... ¿puedo participar Dale, con un ejemplo, por supuesto. También desde el teatro. Si sos parte de un proyecto cooperativo de teatro independiente y tenés que conseguir sala, la tenés adentro. Oh. Estás en un problema gigante y tenés que transar con un montón de cosas. Y bueno. ¿Vos a quién te transaste? A Proteatro. A Proteatro, Argentores, a un montón de instituciones que no cooperan mucho con la causa, donde los actores y los que en definitiva llevan un proyecto y son parte del proyecto artístico son los últimos, el último eslabón de una cadena interminable de beneficios que se reparten antes. Bueno, ese es el ejemplo de Gina. Hay ejemplos, no sé, en literatura debe haber un montón de ejemplos. En literatura la tenés adentro todo el tiempo, desde que decidís estudiar literatura. Porque, por ejemplo, si vos te gusta escribir y querés, no sé, querés ser escritor, pues hay muchos que se autoproclaman escritores, que para mí es como un poco vergonzoso. El mercado editorial es un mercado, básicamente, y publican Majul, Nelson Castro, Toti Pazman, Niembro, y son los que venden libros caros. Y en general los escritores buenos, que escriben literatura realmente, lo único que les toca es el 10% de cada libro que se vende, y no hay forma de controlar la cantidad de libros que venden, así que la tenés adentro todo el tiempo. Hola, soy Matías, me presento otra vez. Yo tengo otro ejemplo que es muy básico y que creo que a un montón nos representa. Siendo obrero, llegar a fin de mes, eso es tenerla adentro, y creo que eso es algo muy sentido y que a un montón le pasa, no solamente a obreros. Pero... Y creo que vos, siendo hincha de San Lorenzo, cuando pensás en dónde estaba la cancha, ¿no?, y que te sacaron el terreno, y sos consciente de eso, la tenés adentro. Nosotros por eso estás peleando por sacártela y que te devuelvan lo que una vez... adentro, y por eso nosotros nos movilizamos también. Hay dos partes de la hinchada, o gente que va a la cancha, los que se movilizan y los que no, y esa es una de las diferencias, digamos, como en todas las cosas, en los obreros, en los trabajadores, los que intentan hacer algo por dejar de tenerla o no. Pero bueno, tocando este tema desde el arte, desde la cultura, que es lo que intentamos hacer, vamos a pasar el primer audio, que es de Raimundo Gleiser. Está todo sacado de la película de Raimundo, que es una excelente película. Nosotros ya la proyectamos, la recomendamos, tanto esa que no es de él, sino sobre su vida, como toda la filmografía de Raimundo Gleiser. Hay cortos y un montón de cosas. Yo la recomiendo toda. Así que bueno, vamos a escuchar el primer audio y seguimos. Y si no les quedó claro a los chicos de Meridiano, les doy otro ejemplo, que Hugo Moyano firmó un aumento de 23% cuando en realidad era un aumento mucho más lo que tendría que haber firmado, y se la dejó adentro a todos los demás gremios, o sea, a todos los trabajadores. Vamos al audio. Aquí está. Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Raimundo Gleiser en una nota especial para la división Noticias de Pro Arte. Difícil que haya lugar. Teníamos más que, como dice Glauber Rocha, una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Más no teníamos. No, siempre estuvo buen humor, lo cual es muy importante en cualquier filmación, porque las condiciones eran duras. Y bueno, nos bancábamos lo que fuera, porque estábamos con la cabeza metida en lo que queríamos hacer. Mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Su mayor preocupación era la revolución. Era cambiar el mundo, era cambiar esta sociedad de mierda. Basta con esta porquería. ¿Cómo nosotros no íbamos a elegir el camino del enfrentamiento directo contra esa sociedad que nos impedía justamente una participación? Éramos realmente los hijos del fraude y la dictadura. Con lo cual, reivindico el intento, absolutamente. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y por el mismo camino que lo llevó a hacer cine documental, ahora estaba documentando la lucha que sucedía en la República Argentina. Está claro para nosotros que el cine es un arma de contrainformación, no un arma de tipo militar, un instrumento de información para la base. Este es el otro valor del cine en este momento de la lucha. Es así como nosotros entendemos que el cine es un arma. Hoy yo lamento tanto la ausencia de Raimundo porque hubiera sido quizás clave para encontrar momentos de lucidez en esta lucha por una sociedad diferente. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Bueno, esto era el audio que fue tomado de la película Raimundo, vuelvo a decir el nombre, que se las recomiendo, es de Ardito y de una directora que no me acuerdo el nombre, son dos. Y bueno, ellos tienen un fundamento en la página que sobre por qué hicieron la película y explican que era un cine olvidado, un cine que no se conocía en la Argentina, que tuvieron que recuperar la filmografía, que no había ningún dato, que bueno, fueron recuperando todo. Dicen, ellos consideran y dicen la palabra puente, por eso lo voy a decir, que son un puente entre el cine político de esa época y la gente joven que hace cine ahora, que pueda retomar este cine documental, que no solo lo hacía Raimundo Gleiser, obviamente, sino que hay un montón de cineastas políticos. Estaba el grupo, acá hablaban recién del grupo La Base, que es el de que participaba Gleiser, que después hay un audio sobre ellos, y el de Pino, que comentaba acá Emanuel, que es nuestro oyente tangible, que es peronista y pinista. Sí, había... ya pinista no, pero pinista, él lo era. Ex-pinista. Hay algo muy interesante... Ah, sí, decidemos. Hay que reconocer a Pino Solanas, la gran película de 1968, que fue La Hora de los Hornos, ¿no? De gran militancia para la época y para el peronismo en esa época, ¿no? Más que nada con la entrevista que le hace a Perón en España, trayendo un poco la doctrina que después obviamente se degeneró en el 63. Cuya ideología y fue tirada por la borda con todo lo que hizo Pino Solanas hace poco. Claro, es un claro ejemplo de luchar por no tenerla adentro y al final pedirla. Al final pedirla para que te la pongan. Sí, agregar algo de Gleiser, que él también tenía un concepto del cine no para las masas, o sea, no le interesaba hacer un cine masivo, sino pasarlo a poca gente, porque él decía que era una forma de llegar mucho más en profundidad. De hecho, hicieron una proyección con un pueblo aborigen, con los matacos, traducida al idioma de los matacos, de una de las películas. Es muy interesante el trabajo que hacían con obreros, en fábricas. Eso se puede enganchar con lo que habíamos hablado en otro programa de arte popular y de élite y arte masivo. Igual, sí, perdón igual que interrumpa, porque esto es arte popular para el pueblo. Para el pueblo, desde el pueblo. Y era para hacía proyecciones de poca gente, pero para muchos. O sea, iban claro todos los días a proyectar a claro barrios, que bueno, recién contaban el audio, de una forma clandestina, que lo sacaban a tiros. Pero la diferencia entre... no era una masividad subestimando al que estaba del otro lado, sino tratando de integrarlo y comunicarle cosas para que se sumen a la lucha. Claro, que la idea no era proyectar una película y que quede todo así, sino que, claro, sumar gente a una lucha. Él decía que el cine era un arma. Después esto se lo discutían, que no, que era como algo muy violento. Él decía, no, es un arma de contrainformación. O sea, recibimos información mentirosa todo el tiempo, entonces él con el cine ha sido un arma de contrainformación, que es lo que hizo Walsh después con Ancla, que justamente le puso Ancla y los marines creyeron que era una revista de publicación militar y se la dejaron circular. Ancla. Ancla era como un diario, un folletín que hacía Walsh diciendo las noticias, lo que realmente estaba pasando con los desaparecidos. Se dejaba arriba de los trenes, pedían por favor que lo difundieran oralmente o que hicieran fotocopias, eso decían él al principio. Sí, hay una diferencia entre Ancla y lo que de Walsh y las películas de Gleiser, para mí, que es Walsh oficia como periodista y Gleiser como director de cine. Él creía en el cine, no es que solo lo usaba para... No, yo lo digo en cuestión de esto de ser contrainformación. Claro, sí, tal cual. Sí, como esta radio, exactamente igual. Pero digo, creía en la estética, creía en el buen cine, creía en un montón de cosas, pero creía que todo eso tenía que tener un contenido político, ideológico. Un fin determinado y que sea útil. Y por eso la idea era poder debatir con los vecinos, con la gente, a la hora del joven pro utilicé, con la gente, Y por eso era la idea de que no sean muchos en las proyecciones. Con respecto a lo del cine de Pino Solanas y a lo de Perón, acá tengo algo de Gleiser que lo quiero leer, es muy interesante. Él se refiere a los compañeros, a los que estaban en la lucha junto a él. Dice, pensamos que estos camaradas, que son verdaderos camaradas y verdaderos militantes, deben reflexionar sobre la situación a la que llegó el jefe de los bandidos, es decir, el general Perón, y comenzar otra línea, una línea política acorde a las necesidades de la base. La necesidad de la base, aquí y en todo el mundo, es la construcción de la patria socialista. Raimundo Gleiser... Espera. En ese punto fue una vanguardia que después se quedó bastante aislada, digamos, la vanguardia de lo que fue la izquierda más fuerte, ¿no? Sin el pueblo, no puede haber una vanguardia sin pueblo. Igual, está bien, pero nos estamos yendo mucho de tema y nos vamos a matar en la discusión. Lo que quiero decir yo es, Gleiser no era peronista, él militaba en el PRT, era un revolucionario y creía en que Perón no oficiaba para la revolución. Entonces, como estoy con la palabra oficiada otra vez. Entonces, bueno, en este sentido, él criticaba a Perón. Se ve mucho en la película Los Traidores, que es una ficción que trata sobre el sindicalismo y sobre la burguesía sindical. Y él hace una diferenciación entre los montoneros, los peronistas y Perón. Y las clases dirigentes y de poder. Entonces, es bastante profunda la mirada, digo, no es solo una visión. No, sí, no es que Perón es el malo y los otros son los buenos. El mismo Walsh termina cuestionando a montoneros internamente, pero bueno, todos sabemos que Perón tiene una faceta que se va hacia la derecha. La última presidencia. Sí. Tal cual. Bueno, vamos cerrando el tema un poquito, después lo retomamos al final, que tenemos otro audio de la película, que ahí es donde se habla más sobre el cine, lo que fue el cine La Base. Y bueno, vamos a hablar un poquito acá con nuestra invitada del día de hoy. Si no, se va a enojar. Se enoja fácil, aparte. Sí, tengo carácter. Estoy bien. En realidad no va a la escuela de teatro, sino de dramaturgia, claramente. Claro. Y estamos esperando a otra invitada, Javi. ¿Va a venir? ¿La especialista en quesos? Sí, Beatriz Arlo. Pero me mandó un mensaje y dijo que no podía venir. Bueno, una pena. Bueno, ¿qué tal, Gina? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué haces en el puente? Les cuento, en este momento tenemos en el puente dos talleres de teatro para chicos, con chicos de entre 8 y 12 años. Uno de ellos viene funcionando ya hace como 5 años, inclusive desde antes de Gina. Y es un grupo muy lindo que viene trabajando desde hace muchos años. Este año decidimos abrir otro para profundizar un poco con ellos que ya venían trabajando desde hace tanto y empezar de cero con un grupo nuevo. Así que estamos arrancando ahora hace muy poquito con este otro grupo y bueno, siendo parte. Bueno, y yo voy a contarlo... Te interrumpo. Acá los chicos de Meridiano nos dejan un mensaje que dice acérquense a los micrófonos porque sí, algunos estamos saliendo un poco bajos. Bueno, muchas gracias a los... Gracias a los chicos de Meridiano. Dice que les quedó clara la consigna y que en Colombia la tienen adentro desde hace 50 años. Ah, bueno. Está bien. Ah, pero no. ¿Son de Colombia? Sí, los chicos... Con razón nos escuchan lejos. No, los chicos de Meridiano son colombianos y salen los lunes en La Bemba, los pueden escuchar y bueno, eso. Sigan hablando por un poco. Bueno, sigamos hablando con Gina, que estaba contando un poco de su trabajo en el puente. Así ¿no? es. ¿Qué están haciendo, Gina, actualmente? Actualmente, en el taller que ya viene funcionando desde hace varios años, está surgiendo un proyecto muy lindo, que siempre al principio de la clase hacemos una ronda de intercambio donde contamos algo que nos movilice de alguna manera. Y una de las chicas contó que estuvo leyendo una obra de teatro y nos contó un poco de qué se trataba y empezó a hablar de cómo estaba estructurada, de cómo se escribía una obra de teatro. Y surgió de ellos esto de empezar a escribir. Y a la semana siguiente una de las chicas trajo una obra escrita que la empezamos a ensayar y se recoparon con eso. A la semana siguiente otra fue a la biblioteca del colegio y pidió prestado libros de obras de teatro y trajo y leímos una, así que bueno, justo hoy estuvimos trabajando en grupos y estuvieron escribiendo sus primeras producciones ellos en grupo. Así que bueno, a lo que apuntamos siempre es al trabajo en equipo y al trabajo grupal y me parece que es un gran aprendizaje para todos, la escucha y la participación. Sí, me parece muy bueno y también opino lo mismo, que el trabajo grupal con los chicos los organiza, les da ganas de seguir adelante con lo que hacen, les da como identidad también el tema de relacionarse con sus compañeros que están en la misma, ¿no? Tal cual, sí. Sí, y bueno, me parece que esto, ¿no? Aprender a trabajar con el otro no es algo que se dé tan cotidianamente y nosotros como docentes poder salir un poco de lo que teníamos planificados y trabajar con lo que ellos, sus inquietudes y sus emergentes, me parece que suma mucho y que se ve después en el producto. Sí, totalmente de acuerdo, sí. La verdad que es así, lo que dice Gina es así, además se la escucha que... Bueno, vamos. ¿Por qué no viene del programa anterior? No. A charlar. Hacerlo, tomamos como propuesta. Que salga de ellos y poder tomar lo que sale de ellos es lo que más vale para mí en un taller. Y se están todos riendo de mí. No, yo no me paro de reír de los chistes de Javi, lo que pasa que me causa mucha gracia y me cuesta recuperarme. Bueno. Concéntrate, Juan, estamos hablando de cosas muy serias, por favor, te lo pedí. Siguiendo con un tono serio en la entrevista, ¿por qué te dedicaste al teatro? Bueno, ay, qué pregunta. Qué pregunta. Bueno, empecé a estudiar teatro hace muchísimos años. Por supuesto me sigo formando, me parece que el teatro es una disciplina y es un trabajo de obrero que se construye día a día. Y bueno, me parece que tiene que ver también un poco, ¿no?, con todo lo que venimos hablando y de esta decisión entre el arte y la política, que para mí no es tal. Desde el teatro me parece que es profundamente político y conlleva una ideología siempre, desde el modo de trabajo hasta el mensaje que se transmite, hasta lo que provoca en el público. Me parece que en muchos momentos el teatro queda asociado a una cuestión de entretenimiento, que está bueno subrayar que el teatro independiente justamente se trata de trabajar en equipo y generalmente se estructura de una manera cooperativa, y esto es un rasgo muy político también, ¿no? Un rasgo que involucra mucha ideología, de mucha escucha y de mucha participación no jerarquizada, digamos. Esto no responde a por qué yo me dediqué al teatro. No importa, igual aporta un montón y tiene que ver. Sí, igual acá siempre hablamos así, cada uno dice lo que quiere. Perfecto. Nada, aparte está bueno porque yo siento que cada vez que habla Gina, el joven pro la tiene re adentro. Re adentro. Me dediqué al teatro, yo creo que al principio, porque me fascinó, me enamoré cuando empecé a estudiar teatro. Tuve, por suerte, unos docentes maravillosos que lograron transmitirme algo mucho más profundo que el mero hacer, que es esto que conlleva una ideología en torno a qué es el teatro y para qué sirve. Y me enamoré de esto, de poder transmitir y de poder ser parte de la cultura. ¿Y fue complicado encontrar ese camino del teatro más orientado a lo social? Fue complicado, es complicado y será complicado por las condiciones, por cómo están dadas, sí, por supuesto. Es siempre una complicación. ¿Querés contarnos un poco? Dijiste que estabas en algún grupo de teatro. Si querés contarnos un poco, cuando hablaste de proteatro y demás, sobre tus grupos de teatro, sí, y tus proyectos personales, más allá del puente y de las clases. Digamos. Proteatro tiene que ver con... Con el joven pro. Es una agrupación de Mauricio de la Cultura. Qué lindo. ¿Él actúa? Bueno, no. Sí, baila. Qué lindo. Para los que no saben qué es proteatro, porque por ahí alguien no lo sabe, hay una serie de organismos que son quienes deciden qué se subsidia y qué no, qué espectáculos de alguna manera van a poder salir a la luz y quienes no, ¿no? Esto obviamente involucra una burocracia eterna, que lleva mucho tiempo y muchos requisitos, y obviamente la plata nunca alcanza y nunca llega a tiempo. ¿Y la pregunta era? Tus proyectos personales. Mis proyectos personales, perfecto. Yo soy parte de dos grupos de teatro en este momento. Uno es El Brío, que es un espacio hermoso donde yo me formé, un teatro independiente que viene haciendo sus obras desde hace ya algunos años, que también formó parte de Escena, que es una agrupación de teatros independientes que dieron una lucha el año pasado muy importante por la ley de habilitaciones, que estaba muy trabada y fue como muy, muy difícil el año pasado con lo que pasó en Bear, el tema de las habilitaciones, llegaron muchos avisos de clausura y muchas intimaciones. Eso también es un poco parte de tenerla dentro, el tema de las habilitaciones. de tener un lugar y no poder habilitarlo, que te lo clausuren. Sobre todo en la zona pro. En la zona pro. Exactamente. Así que muy orgullosa de formar parte de ese grupo y estoy en... que obviamente es un trabajo cooperativo e independiente. Y el otro grupo estamos preparando un espectáculo infantil, también de la misma manera, de una obra que es infantil y que es profundamente política también, de la cual me siento muy orgullosa, que ya los voy a invitar. ¿A los chicos le hablan de política? A los chicos no les hablamos de política, pero de alguna manera sí, y no hay que tenerle miedo a eso. Eso es peor todavía. Eso es peor, mensaje subliminal. Aparte los van enfermando con el germen marxista de chiquitos y después se los saca más. Yo te dije que los de teatro son todos así. No, no son todos así, lamentablemente. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Pero bueno, me parece que eso, ¿no? No hay por qué tenerle miedo tampoco al hablar de política con los chicos, ni la educación y el arte son profundamente políticos en todos sus sentidos, así que... La manera de trabajar que escribiste anteriormente de... entre todos los chicos que son grupal. Sus ideas, eso también, vos lo dijiste que era política, eso es una manera de hacer política de... Seguro, por más que no le estés diciendo a los chicos todo el tiempo, esto es una manera de organizarse, ellos están aprendiendo que es una forma de organizarse, la incorporan, digamos, como propia, y después la pueden llevar a otros ámbitos. Sí, seguro. Los valores que se trabajan cuando se enseña que lo grupal va por encima de lo individual. Exactamente. Y para ir a cerrar este bloque antes de un tema, queríamos aprovechar todo esto que estamos hablando, de tenerla dentro, de no tenerla, de las obras de teatro o cualquier obra que ven la luz o no. Los invitamos el 25 de junio, hacemos un festival que es sobre desde La Bemba, el colectivo La Bemba, que es la radio de la cual estamos emitiendo, para un poco para no tenerla dentro y un poco para que las expresiones artísticas puedan manifestarse. Están todos invitados, los que tengan pinturas, fotos, obras de teatro, bandas, que se comuniquen con nosotros y ver qué podemos hacer entre todos para construir esta radio y dejar un poquito más afuera. Así que bueno, vamos con eso. Vamos a escuchar un Javi. No, el 25 de junio. El 25 de junio, sí, por la tarde estaremos organizando el festival acá en el Olimpo, que es La Carra y Falcón. Así que los esperamos a que se... ¿Me esperás a mí? Te espero a vos, espero a los jóvenes pro que traigan sus obras. Y bueno, eso es todo por este. Bueno, momento. Vamos a escuchar un tema, seguimos con Gina, con Glazer y... Che, yo la siento un poquito más holgada, no sé usted. Yo estoy mucho más cómodo ahora. Tu sillita porque se mueve la mía, ¿no? I Para continuar, después de los pajaritos que le caben a Johnny, queríamos invitarlo a las 17ava, ¿cómo se dice? Décima séptima. Bonelli, ¿cómo está? Momento, Bonelli. A la Feria del Libro, no importa qué número es. 17ª edición de la FLIA. No, Feria del Libro, FLIA. FLIA. Bueno, la FLIA, que es el domingo 29 de mayo. Que no la abre Vargallosa. En Parque España, que es que la tiene adentro. Carrillo y Avenida Caseros. Domingo 29 de mayo, desde la mañana hasta la noche, dice acá. Venía a participar de la próxima FLIA, la Feria del Libro Independiente. Es un espacio alternativo, abierto y horizontal, que lucha por no tenerla adentro, dicen acá los muchachos de la FLIA, así que está muy en tema. Muy bien, un aplauso para muchachos. No. Aplaudimos todos. Aplaudimos, ¿no? Todo hoy. Se pueden adquirir libros muy baratos, a 3 pesos, 5 pesos. Sí, publicaciones independientes. Hay tanto también dibujos de arte, o sea, hay proyecciones. Están muy buenas en general, hay un montón de material y un montón de gente copada que hace trabajos ahí. Nosotros conocemos algunos que han pasado por el puente y otros no, pero está bueno para ir. Pero bueno, sí, gente copada. Bueno, queda hecha la invitación entonces. Bueno, seguimos con nuestra invitada conversando. Yo le quería preguntar algo, no sé si me lo va a poder contestar, pues es una pregunta muy difícil. No, me interesaba esto que estabas contando de tu trabajo con los jardines itinerantes. Me explicó un poquito eso. Ah, bueno, sí. Le contaba antes de empezar que soy parte de un jardín rodante. Que los jardines rodantes es una experiencia privada en este caso, que lo que hace es trabajar con grupos reducidos de chicos en las casas. Lo que en particular en el jardín que yo trabajo es un jardín orientado en artes. Las maestras que estamos somos docentes de artes, no maestras jardineras, y lo que intentamos es romper un poco con la idea de jardín tradicional e institución. Trabajamos con chicos muy chiquitos, de entre 10 meses y 2-3 años, con esta idea de hacer un acercamiento al juego desde el arte y no apurarnos en esto de institucionalizar a los niños. ¿Y cómo se forman los grupos? ¿Cómo se eligen las casas? Los grupos se forman por barrio, por cercanía, básicamente. Y las casas se van rotando un día en cada casa. Los grupos son de hasta 5 nenes, y si son más de 5 nenes se trabaja con pareja pedagógica. Y bueno, el jardín se llama Jardín Rodante La Huella. Si lo quieren buscar, está la página de internet. Es muy interesante el proyecto. Sí, interesante como salida del aula, ¿no? El otro día hablábamos del aula como ya un factor que es obsoleto y está bueno empezar a sacar a los chicos del aula. Así es. Sí, es una buena alternativa. También está... Es medio rara, ¿no? A mí medio rara me parece. ¿Por qué te parece ¿Quién? Medio rara? ¿Gina? Gina también. Gina me parece muy rara, como todos los profesores del puente y todos los que están sentados en esta mesa. Como todos los marxistas. Todos, sí. Porque te suena capaz a otro tipo de encierro. Sí, me suena. Pero hablábamos justamente del grupo y son 5 como máximo. Entonces, me suena raro porque no sé si es superador que el aula, esto me parece. Sí, va, por ejemplo, en Cuba las aulas son de 7 chicos y superados los 7 ya van con pareja pedagógica. O sea, la idea es, como decía Glaser, ¿no? Grupos pequeños para profundizar. Para hacer un trabajo más personalizado y un seguimiento más. Fer, acá aparece 678, le sacaste de contexto, negro como loco, le dice. Lo que quiero decir es... Conmigo no, Fernando. Barone, vos trabajaste. Barone la tiene adentro, toda. Sí, se la tiene adentro. Está el de la Barcelona que se lo dice, Barone, la tenés adentro. Sí, sí, sí, está bueno. Bueno, eso. Bueno, no sé, nos fuimos a cualquier lado. Sí, volviendo un poco al arte y a la educación, yo creo que una propuesta superador al aula son los talleres, la metodología de taller, que es la que se trabaja en los centros culturales, en la educación no formal, incluso en el IVA. Me parece superadora que una propuesta de jardines en las escuelas, pero esta es una visión propia. Es superadora a la institución esto que plantea Gina, en eso sí. Es una propuesta alternativa, claro, digamos, a lo existente, cual. Después te puede gustar o no gustar, uh-huh. Sigue siendo una propuesta distintos enfoques. Privada, obviamente, y claro. Bueno. Lástima que es privada, sea. Pero estaría claro, bueno como pero llevarlo eso es a cabo. Un germen de gente repensando la educación, básicamente, y eso es lo interesante para mí. Y volviendo un poco al teatro y a tus clases, ¿querés contarnos algo más? ¿Vas a estar presentando alguna obra? voy a estar presentando una obra en las vacaciones de invierno, este espectáculo infantil que les comentaba, que se llama La infancia de Clara, que todavía no tenemos confirmadas ni fechas ni sala, por un poco estas cuestiones burocráticas y administrativas que les comentaba antes, pero ni bien tenga novedades les voy a avisar para que pasen el dato. La obra es hermosa. ¿Tiene subsidio? No, por el momento no. Está pedido, pero está cajonado. Por el momento, en trámite, digamos. Contá cuándo son las clases en el puente, qué días es, horario. Las clases de teatros para chicos son los jueves. El taller a los que los puedo invitar funciona de 4:30 de la tarde a 6 de la tarde y el rango etario es de 10 a 14 años de este taller. Y bueno, les dejamos el teléfono del puente por cualquier cosa, que es 4682-4522. Así que está hecha la invitación. Así es, los espero. Bueno, para cerrar el tema y el bloque y la agenda cultural, invitarlos el 31 de mayo a las 18 horas. Hay una convocatoria por el aborto legal, que es una deuda de la democracia, dice acá la consigna. Y es en la Plaza de los Dos Congresos a las 18 horas. Acá nos manda la gente de Encuentro una convocatoria para la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que me parecía bueno meterlo en la agenda no tan cultural quizás, pero bueno, para nosotros era parte de la cultura, es parte de la cultura. Que se dejen de morir las mujeres pobres. Totalmente. La cultura es salud. Así y que bueno. Para agregar algo más, para sacarnos la de adentro, se va a cerrar la comisaría donde hicieron desaparecer a Luciano Arruga y me parece que eso es una muy buena noticia. Otro aplauso más. Salen aplausos por doquier hoy. Nosotros hicimos la última vez la convocatoria del festival que se hizo, que fue un montón de gente, y después hubo otra. Bueno, un montón de cuestiones que hacen a la lucha, que es inagotable de los familiares y amigos de Luciano, que está muy bueno apoyar la causa. Anunciaron que se iba a cerrar, todavía no se cerró, hay que esperar que se haga. La madre hablaba de un espacio de memoria, así que habrá que ver qué se puede hacer y qué no en este espacio. Sí, lástima que ya contaste el chiste de la bonaerense, si no venía también. Lo contábamos de vuelta, ¿no? Pero me gustó, aparte la mejor parte de la traducción del chino. Comentar, para cerrar y ir a un tema, que ayer estuvo el Locro Solidario para juntar la plata para el proyector. Para el proyector. Acá un invitado que vino ayer que lo... De lujo, que nos va a contar cómo estuvo. El mejor locro de mi vida. Nunca vi un locro así, nunca comí un locro así. Pude llegar temprano, comí otra vez. Comí otra vez. Sí, se podía repetir. Que Epi pone el mejor locro. Bueno, un aplauso para el locro. Un aplauso para Susana, que hizo el locro. Para Susana, que hizo el locro. Hizo el locro, las tortas. Digamos que Susana es la mamá del locutor Juan Guardia, ¿no? Bueno, digámoslo. ¿Se puede decir? Sí, es mi mamá. Y bueno, mi mamá, ¿qué tiene? Ay, es mi mamá. Bueno, se me ríen todo. Sí, con orgullo, una fenómena. Bueno, así que hecho estuvo ahí, se lució el traductor, se lució en la radio abierta que hicimos en el locro, así que bueno, vamos al tema y dejo de hablar un poco, que no puedo. Take me out tonight. then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm tired, I'm tired, I'm scared. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one door at all. Oh, I haven't got one. Bueno, y ahora vamos con el segundo audio de Glazer, que es sobre el cine de la base, que era su cine. Así que, va. Para que el puto mundo entendiera que había unos tipos que se morían porque la fábrica era una mierda que no ponía los filtros que tenía que poner. El cine de la base se crea a comienzos del 73. La idea era llevar el cine a la base. No decirle a la gente que vaya al cine, sino que nosotros lleváramos el cine a la gente. El grupo gestor éramos Raimundo. Fue el film de Fred Gross que cohesionó y fortaleció este grupo. Porque terminada la película se planteaba la necesidad de la difusión, sobre todo en la base de Sobreras, que era el público al cual estaba destinada la película. Juan. La idea era hacer cine del pueblo para el pueblo, llevar las películas, ¿no? Proyectarlas, armar discusiones, charlas. Medio, las salas no nos van a abrir la puerta, nosotros vamos a abrir las salas donde queremos. Todas las proyecciones vemos que los obreros se ríen muchísimo porque se ridiculiza al enemigo. Se hace como Juanito Ortega, actúa, después se retira y vuelve. Es decir, es infundirle a los obreros a través de su propia risa la confianza en su propia fuerza para derrotar al enemigo. Adelante, compañero, porque estamos creando a nivel nacional una tendencia clasista. En la burla, en la risa, está la base del entendimiento de que a esa fuerza tan grande que es la burocracia sindical y la burguesía se la puede derrotar. Nosotros no teníamos ningún mecanismo de sectarismo. No nos importaba qué organización política manejara la villa, o manejara el barrio, o manejara el sindicato. Queríamos llevar nuestras ideas y ahí, en el debate, discutirlas con la gente. Era crecer porque era una propuesta que la gente aceptaba. Toda actividad política de base estaba siendo reprimida. Entonces no se hacían más proyecciones abiertas, sino eran proyecciones clandestinas, porque si no, nos mataban. La razón de que yo estoy vivo se la debo a Raimundo. Nos salvó el silencio de Raimundo. Bueno, este y el otro audio están sacados todos de la película Raimundo. Es excelente el material documental de esa película. Es escalofriante y clarísimo la idea de cine, la idea de arte, la idea de cine político, de cine revolucionario. Y la idea un poco que tienen sus compañeros que quedaron de la vida y de lo que era Raimundo. Termina el audio diciendo: el silencio de Raimundo nos salvó. Y a mí me pone la piel de gallina. Después está la mujer contando, bueno, un montón de cosas, que también es directora de cine. Un montón de cosas realmente muy, muy valiosas. Así que les recomiendo la película. No sé si alguien quiere decir algo más del audio, que era bastante claro. No, esto de que siempre las bases son oprimidas, y Glazer justamente militaba desde las bases y para las bases, y me parece que desde ahí es donde hay que construir. A mí me gustó mucho lo que dijo de la risa. Sí. Esa risa común entre esa clase. contra el contra la burocracia sindical, contra la burguesía. Sí, que en esa risa está el entendimiento de que esa, de que a los poderosos se los puede derrotar, si superar, lo puedes burlar, vencer. Lo puedes superar. Es fenomenal y se ve mucho en el final de, lo, de los traidores, es, tiene una parte muy de un alto vuelo poético que causa gracia. Voy así a salir corriendo a verla, me parece. Vayan, nosotros ya las proyectamos en el puente, tanto los traidores como Raimundo, las podemos volver a proyectar si queremos. Así que queda sí, que abierta. Se lo cuestionaron un poco ese final porque era como muy abstracto y su cine no iba por ese lado, pero bueno. Y que su lucha no murió con él ni con los compañeros y hoy sigue de otra manera, de, con diferentes tipos de organizarse, pero que sigue, no es algo que quedó tampoco allá aislado en los 70, ¿no? Perfecto, y bueno, hablando un poco de cine y de proyecciones, acá mañana vamos a estar presentando la última película del ciclo de La Fe. A las 21 vamos a pasar un corto, 22:30 vamos a proyectar la peli, que se llama Rompiendo las Olas, es de Lars von Trier. Bueno, con eso estamos cerrando el ciclo, una muy buena película, pueden venir a verla. Es un poco larga, ¿verdad? Dura como 2 horas y media. Pero se pasa, ¿eh? Se pasa, se es, pasa muy, es muy interesante. Muy buena película. Ah, yo creo que no se pasa. Y no tiene toda esa morbosidad y perversión que hace que algunas personas se desmayen. Pero psicológicamente muy fuerte. Muy bueno, fuerte. Pueden venir los joven pro. Pueden venir los joven pro. Están todos invitados. Yo espero no desmayarme. Comemos también entre el corto y la peli. Sí, a las 9 de la noche, 21 horas, empiezan corto. Los cortos. Después sí. Un intervalo, comida casera y a las 22:30 la película. Cerramos el ciclo. Gina, ¿vos vas a venir al cine mañana? Probablemente. Tenés que venir porque no tenemos proyector y actuamos las películas en realidad. Es mentira. Puedo improvisar un poquito. No, sí. Tenés que venir vos sí o sí, si no. Listo, ahí estaré. De hecho, creo que no vamos a estar rompiendo las olas, sino rompiendo las bolas. Y Javi hace de bola. Bueno, la proyectamos en Rivadavia 9810, en el Espacio Cultural del Puente. Bueno, y despedir a Gina, si querés decir algo para cerrar un poco, ¿qué te pareció el programa? O lo que quieras decir. ¿Qué te pareció la radio? Estoy muy contenta de haber venido. Me parece que está buenísimo que este espacio que tenemos como todos los que somos parte del puente, de una voz que dice lo que piensa. Así que muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y por bueno, contarnos todo lo que haces. Es parte del programa que vengan profes del puente. Así que agradecemos a Gina, que es la primera que no es del programa, que viene porque hay profesores acá ya. Pero por eso se me claro, complicó. Pero no nos vamos a entrevistar entre nosotros, porque sería... Más adelante te vamos a entrevistar, Fer, quédate tranquilo. Gracias, Gina. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias a todos. A ver, Lucio. No, algo que pensaba un poco también sobre este programa, el tema del día, esta cuestión de tenerla adentro, ¿no? Y cómo el arte ayuda, por lo menos, a ver qué es eso que nos imponen, qué es eso que tenemos adentro. Y bueno, este festival que se va a hacer el 25 de junio, ¿no, Juan? De arte y política, puede ayudar para mostrar cuántas cosas hay adentro y por eso todas estas personas a las que estamos invitando, los que quieran participar, pueden mandar un mail. ¿A qué mail nos vas a decir, Juan, ya? radiosdelpuente@gmail.com. Y bueno, y ahí podemos arreglar, no se preocupen porque no hay curadores, están todos invitados a participar, porque lo importante es mostrar... cuáles son esas que están adentro, ¿no? Y a ver si lentamente las podemos sacar o de un saque. ¿Vos qué decís? No, quería agregar que los curadores para mí son los que la tienen adentro y lo disfrutan. Obviamente. Y se aprovechan un poco. Son funcionales. Son funcionales a ese bolsillo. Mercado del arte un poco, ¿no? A su bolsillo, al mercado, al lugar de poder que les da. Unas ratas. Así que bueno, para cerrar lo dejamos a Juli, que es nuestra lectora. No, con Fernando primero y después sí. Bueno. Está bien. No, vale, yo quiero dejar el final a Julieta. Va a leer algo que le escribió Juan Gelman a Rodolfo Walsh. Justamente dos personas que hicieron un montón para sacársela adentro. ¿Vienen los chicos de Tercer Mundo ahora? ¿Y dónde están? ¿Por qué no vienen? Los invitamos, que entren. Que entren ahora que somos muchos. Pero no hay nadie. Sí, están ahí. Pero eso es un montón. Bueno, vamos a la lectura de Julieta y nos vamos nosotros. Chau. Su obra respira y late como un animal que aprendió a no dejarse morir y que abriga a los humillados y a los ofendidos, dice Juan Gelman. Lo siento, vivo en su escritura que arde, afirma después. Fui compañero de oficio y de combate de Rodolfo. Por ese privilegio leo lo que él escribió en mí, sus marcas, lo que ayuda a vivir. Apunta también y finalmente susurra. Rodolfo escribió esto en mí. Me pregunto qué sería de la belleza de Rodolfo ahora, esa belleza en vuelo lento que le iba encendiendo los ojos. Si volaría o no volaría esta vez que nos derrotaron, por soberbios y ciegos sordos, pero tal vez sí volaría. O volaría triste, triste, corriendo el mundo con la mano, para mostrar los compañeros que cayeron por la belleza. Bueno, muy lindo. Y acá están los chicos ya, ¿cómo les va? Muy lindo. Muy lejos. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tienen para hoy? Hoy tenemos un programa, pero con muchas sorpresas. No quiero adelantar nada, no quiero adelantar nada. Eso, y no sabemos porque, lo que no, vamos a hacer, lo, más o menos lo mismo. La auspicia Kinder. Pero, claro. No, ¿el chico Pro va a estar presente? ¿Se puede quedar? Si quieren, nosotros tampoco teníamos muchas sorpresas y nos salvó la invitada, así que si quieren... vamos a la invitada para que yo quiero decirle nada más a la gente, a las personas que están del otro lado, que se queden a escuchar mucha música, mucha información sobre música latinoamericana, sobre el Alto Perú. Tenemos información sobre Perú, que un compañero estuvo viajando y nos va a comentar todas sus vivencias, así que piensen. Muy bueno, ¿eh? Entonces nos quedamos acá sentados. Vos sí, por favor, vos quédate. Yo quedo al chico Pro lo mío hoy. Buenas noches, hasta el jueves. Hasta luego, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Lo que pides, lo que puedes.